los guionistas de Ana y los Siete. De los creadores del anuncio de los espárragos Carretilla. Del jefe de efectos especiales del programa de Garci. De los técnicos de depilación de la Pantoja. Llega la superproducción. Me alegro de oír tu persona. No, no, con un poco más de ganas. ¿Cómo que más ganas? Pues estaba quedando muy bien. Me alegro de oír tu persona. Mira, chata, ¿por qué no le das un poquito más de fuerza? Jo, pero si estaba quedando muy bien. Pero, jo, déjame terminar. Pero si has acabado ya, pero has acabado con mi carrera. ¡Jeffy! ¡Oh!